Walter, yo nací y me crié acá en este lugar. Y a mí me hizo mucho ruido siempre esta idea con la cual yo también crecí, porque el Bolsón es el lugar turístico, el paraíso mágico natural. Y siempre me hice muchas preguntas y a medida que iba creciendo, por supuesto que me fui haciendo otras. Y elegí la carrera de sociología también para tratar de interpretar un poco. Me emociona mucho que contar que mi mamá estudió sociología. Creo que una busca esa carrera, o al menos fue mi caso también, tratando de comprender algo. Y como hemos hablado varias veces, ¿no? Hay distintos lenguajes también para expresar, para explicar, para comprender, para buscar respuestas. Estudié la carrera de sociología en la UBA, luego pude hacer el doctorado en la Universidad de La Plata, doctorado en Ciencias Sociales, y cuando estaba justamente pensando, bueno, qué quería hacer y sobre qué quería investigar, siempre la pregunta estaba girando en torno a la identidad de este lugar, en torno a lo que a mí me pasaba también con este lugar, en torno a la comunidad. Hago un paréntesis para reivindicar una vez más el sistema de educación pública y gratuita en las universidades nacionales, que en este momento están atravesando, bueno, una situación tremenda, como todo nuestro país. Y gracias a que existe ese sistema de educación pública y gratuita es que pude hacer la carrera, que pude hacer el doctorado, que puedo efectivamente editar el resultado de ese doctorado, la tesis, como libro, para que esté al alcance de toda la población. Está el libro en papel, pero además es parte de una colección que se edita entre tres universidades, La Plata, General Sarmiento y Misiones. Y tiene como fortaleza la posibilidad de descargar el PDF gratuito, que está bueno que lo sepan. En el stand de la Red por la Identidad está el QR para poder escanear y descargar el libro. Y eso es gracias a que contamos con el sistema de educación pública y gratuito y de técnica, digamos, en este país. Así que quiero eso siempre reivindicarlo, defenderlo y que lo tengamos muy presente. Digo, siempre me estaba dando vuelta a esto, qué pregunta podía guiar esa investigación, y a mí lo que siempre me llegaba era qué había pasado acá en la dictadura. Yo tengo en mi familia, tengo un tío desaparecido, el hermano de mi papá, fue secuestrado por Turis Merev el 3 de marzo del 77 en Buenos Aires, y durante muchos años en la familia se supo, porque nunca se ocultó la desaparición de mi tío, pero no se supo mucho más, no se pudo profundizar en lo que había pasado. Y yo crecí con un papá que hace ya 10 años que falleció, pero que pude compartir su proceso también, las dificultades que para él suponía en el cotidiano, en su tarea, y además como papá, digo, poder compartir esas historias, poder atravesar esos silencios y esas dificultades para poner en palabras. También siempre digo que hubo un quiebre ahí en el 2004 con la asunción de con la presidencia de Kirchner, con el hecho de que las políticas de justicia, de memoria, verdad y justicia sean políticas de Estado, y a partir de ahí también en las familias se pudo empezar a hablar de otra manera, se pudo empezar a compartir de otra manera. Entonces esto de que la palabra sana, de que la verdad sana, de que es mejor hablar de cuestiones aunque sean difíciles, dolorosas, siempre es mejor, siempre es más, siempre abre puertas realmente. Cerrar algunas también, pero fundamentalmente abre, y yo reivindico eso. Así que este libro por eso también está dedicado a mi tío y a mi papá, por esa persistencia también. Digo, y me preguntaba eso, que siendo que en mi familia yo tenía presente esta historia acerca del terrorismo de Estado, siempre me hacía ruido lo que creo que compartimos como relato hegemónico, que acá en el Bolsón no había, bueno, en la comarca, la dictadura no se había sentido tanto, acá no había pasado nada, lo sumo alguna cosa, pero en realidad. Y como bien dice Walter, en el año 2009, cuando se hizo esa muestra, cuando se trajo la muestra itinerante del Banco Nación, y entre las distintas gigantografías de esos trabajadores y trabajadoras homenajeados, desaparecidos, estaba la gigantografía de Julio César Schwartz, y decía que había sido secuestrado y desaparecido en el Bolsón el 1 de abril del 78. Bueno, eso, ¿no? Nos pasó como comunidad, creo que nos desayunamos de alguna manera que en realidad, bueno, evidentemente nada, no había pasado, digamos, ¿no? No habían desaparecido, del cual nunca se había dicho nada, no era parte de nuestra intención. Cuando finalmente hago mis trabajos para ir definiendo el tema de la tesis, tomo eso como punto de partida de alguna manera, y como a partir de ahí empiezo a preguntarme, bueno, si hubo un desaparecido, acá hay una historia que contar, que rastrear, que investigar, y cuando voy para atrás y empiezo a reconstruir eso, pasa lo que pasa siempre, que uno empieza a tirar de un hilo y empiezan a aparecer un montón de historias que no se contaron, que no se dijeron. Por supuesto que la desaparición es la forma de represión más extrema, ¿no? Pero para llegar a eso también hubo un disciplinamiento social, hubo distintos mecanismos, distintos dispositivos represivos que se llevaron adelante por el terrorismo de Estado, que hicieron también que no solo esa persona haya sido secuestrada y desaparecida el 1 de abril 78, sino que además durante 30 años, más de 30 años, no supiéramos, o sea, también estuviera desaparecido en la historia de la comunidad. Así que a partir de ahí reconstruye una serie de historias que, bueno, terminan resultando en la tesis. Y bueno, y hoy está en este formato de libro para que la podamos compartir, ¿no? El documental La memoria, otra historia del paraíso cuenta que Julio César Suárez llega al Bolsón en el año 1977. En el año 1978 es secuestrado por un grupo de tarea. Él llega aquí con toda su familia. En el año 78 es secuestrado por un grupo de tarea y hasta el día de hoy es uno de nuestros desaparecidos. Una parte de la comarca no lo supo y la otra lo olvidó, lo ignoró. Palabras de Walter Auxello dentro del documental. La canción que nosotros tuvimos la suerte de componer e interpretar la música de ese documental. Y la canción que vamos a cantar ahora abre el documental y cuenta sobre los esperanzados sueños de... Escúchame, me emociona. No. Pensé que íbamos a hacer la otra. Como buen matrimonio. Ya me pasó la emoción, pero era sobre los esperanzados sueños de una generación revolucionaria para mí, ¿no? Que en general elegía dos vías, dos caminos. Unos que eran, bueno, estos luchadores sociales en los gremios, en las facultades, en los centros estudiantes, en las fábricas, en las calles, y otros jóvenes que optaban por irse a lugares pequeños de la Argentina, como pasó acá en el Bolsón, en búsqueda de un camino, si se quiere, más interior, más espiritual. Entonces la canción esta, a pesar de que Martín quiere cantarlo... Sí. No, pero viene otra. El que está sin anteojos no. Veo todo negro. Y Dos vías. Y dice más o menos así. Ya lo sabes muy bien. Salir empieza a ser urgente, la calle o la montaña, el grito o el silencio, dos días se abren ante ti y un hombre nuevo asoma en él. Esta del tiempo tengo un sueño y lo voy a llevar lo más lejos que se pueda llevar por allí. Viajo en la cresta del tiempo y tengo un sueño y lo voy a llevar lo En este país.